Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 4 de febrero. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha anunciado en sesión plenaria que esta semana se retoman las negociaciones con los portavoces para intentar cerrar un acuerdo en torno a los presupuestos municipales para 2014 antes del mes de abril, tras un primer encuentro en el que desde el equipo de gobierno se ha entregado a los grupos de la oposición un avance del presupuesto. Ahora se invita a los grupos políticos a plantear sugerencias y aportaciones. Manuel Toro, además, en el plano económico, ha anunciado que existe un remanente del presupuesto de 2012, con una aportación en torno a los 100.000 euros que se quiere destinar a la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana y para el Plan Especial para el Casco Antiguo. Oímos a Manuel Toro, alcalde de Ubrique. Sobre el tema del presupuesto, hemos mantenido reunión ya de lo que ha sido, de lo que es el avance de presupuesto 2014. Ya le hemos dado un avance a todos los portavoces de lo que donde todavía hay que matizar mucho detalle, pero esa información que sí hemos adelantado y que sin duda convocaré para el día 5 de febrero también otra reunión para seguir hablando con todos los portavoces los presupuestos 2014, con el objeto, pues, bueno, que este año a ver si buscamos el consenso entre todos los partidos y que este presupuesto pues esté aprobado entre febrero y marzo. Como digo, la documentación que se le ha facilitado es un avance y hay más información que hay que ir matizando, y lo que nuestro planteamiento es que, pues, bueno, con este detalle también hemos solicitado a los distintos portavoces aquellas propuestas que consideran oportuno de modificar o ampliar en el presupuesto y como digo, pues finalizarlo cuanto antes. También hay un tema que va relacionado con el tema del presupuesto y queremos llevarlo a pleno para el mes de febrero. Hay un remanente presupuestario del 2012 y es una partida que queremos llevarlo ahora para el mes de febrero. Es el remanente, que es una cantidad de 100.000 euros, donde creemos conveniente que esa partida de remanente se utilice para el Plan General del Urbanismo y el Plan Especial del Casco Antiguo, bueno, que se llevará a comisión y a debate con los portavoces. También para el día 10 de febrero voy a convocar también el Consejo de Radio, donde ya se había facilitado un borrador de los nuevos estatutos, e independientemente de tocar en el Consejo de Radio la modificación de estatutos, pues tocaremos también otro punto en el orden del día. Que quiero también, y quiero que, vamos, tenemos que hacerlo también cuanto antes, y es el tema de la administradora, para dar una solución ya a este tema. Y entre la documentación que hemos estado mirando para convocar una reunión, tenemos una documentación que nos falta y hemos solicitado una nota registral de los consejeros en el registro mercantil, y espero que posiblemente de aquí al viernes tengamos esa documentación. Inmediatamente lo tengamos, pues convocaremos una reunión de la administradora para tocar también diferentes puntos que tenemos que hablar todos los portavoces sobre este tema. Esta misma mañana también, y fue también una consulta que se hizo en la comisión, en las comisiones, hoy estaba hablando con el director del IRT. Tengo una reunión para el viernes a las 10:30, y en esa reunión pues los temas que voy a tratar serían el tema del Plan Crece, el tema de iluminación, que son fondos europeos también, y también otro tema relacionado con subvenciones europeas que tenemos que ultimar. Y como digo, dar esa información, tengo esa reunión el viernes, entre las cuales también de los temas a tocar sería para que nos clarifiquen exactamente